introspectiva, visiones al interior, semblante serio, hombre o mujer, dispares en las X, dispares en su sexo, que embonan al interior, visiones al interior, que difieren en lo sensible, mas no en el sentir, que difieren en su estructura, mas poco en sus hormonas, que difieren en lo superfluo, mas no en lo esencial, visiones al interior que subyugan el alma, que trascienden límites, que tras cúpula dejan poco a la imaginación, células en ebullición, multiplicando unidades, multiplicando genes, multiplicando el infinito y sin parar. Visiones al interior, que lo externo subyugado queda, que lo externo resulta de la célula en ebullición. De visiones hablamos, que mirar no podemos la belleza infinita de la disparidad. Visiones al interior, semblante serio, hombre o mujer, dispares en las X, dispares en su sexo, que embonan al interior. Visiones al interior que subyugan el alma, que trascienden límites, que tras cúpula dejan poco a la imaginación.